¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué tal? Hola. Hola, Emilio. ¿Qué ha habido? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Todo tranquilo. ¿Qué pasa, María Juliana? Nada, acá riéndome. ¿De? Un chiste interno. Ah, a ver, un momentico. No, de verdad, güey. No, bueno, de verdad. Qué momento horrible. Horrible. Uy, Dios mío, qué momento miserable. Moni, ¿cómo vas? Mónica Martínez. Bien, muy bien. Yo pensaba esta mañana, te pensé mucho, porque yo decía... Claro, no, siempre te pienso, pero te pensé mucho. Se pone mejor. Tampoco, es molestando. No, te quería decir es que esta mañana empezó a llover y yo decía, claro, Nicolás estaba diciendo que octubre llovió un montón, que le parecía raro que no lloviera. No, pero además, muchos de buenas, los del Nemesio Camacho, el Campín, que no les llovió ni martes ni miércoles. Ah, no llovió en... No. Roses, no. ¿Anoche no llovió? No, y puedes creer que hoy cántaros, o sea, maridos. O sea, lindo para Millonarios Patriotas, la cancha vio quedar vuelta a nada. Vuelta a nada. Que es el domingo. No me digas, ¿y alcanzan? ¿Cuánto tiempo se demoran en cambiar eso? Yo creo que eso va a oler a perro mojado. Eso no alcanza, no alcanza a ponerse de bien, digamos, a punto la cancha. Con el clima. ¿Cómo es el sistema? Como máquinas, me imagino yo en medio. Pues es que yo no sé, yo no sé ahora cómo están haciendo, si ponen como esas tabletas de madera sobre la cancha. Sí, pero igual, el grama, la humedad, sufre muchísimo. Sufre el sistema de drenaje. Muchos tesos correr de encima riego. De eso. ¿No? ¿No se resbalan más fácil? Claro. ¿Qué? Pues los jugadores. ¿Por qué? Pues porque la cancha no es como la gramilla o la parte donde ellos juegan no queda resbalosa. Depende si el sistema de drenaje es bueno o no. Entonces, si el sistema de drenaje chupa toda esa agua, digamos, queda como una cancha húmeda, digamos, como con rocío de la mañana, pero no anegada. Okay. Claro. El estadio del Real, el que remodelaron, fue el del Real. Sí. Sí, el que tiene como un sistema de... Son como unas placas, como si fueran unas bandas. Exacto, que va... De cuatro niveles. Cambia... Y se van... Te estoy explicando. Entonces son como unas bandas, son cuatro niveles, y se van moviendo, digamos, porque van a hacer ahí todo tipo claro, de espectáculos, es un escenario de entretenimiento. Multipropósito. Multipropósito. Ajá. Es un sistema valioso. Wow. Mucho. Hazte cuenta una banda como las de los aeropuertos, pero arriba y abajo. Entonces está... Y hubo un concierto, está vuelta nada, mientras se arregla, sube la otra. Exacto. Ya entiendo. Como un escenario cuando haz 360 y se mueve. Pero. Sí, mientras un stage cuadra una tarima, el otro termina, dan la vuelta y ya está listo la tarima. Algo así, digamos. Pero sí, es como unos reemplazos que tiene. Pero pues como unas correas del carro. Exacto, como unas poleas ahí que van llevando. Sí, pero. Me imagino perfecto. De aquí a que nosotros tengamos eso, pues es decir. Siéntate a esperar, la reclinomática. El primer concierto que hubo acá grande, que fue el concierto Conciertos. En el 88. En el 88. Fue el mismo día. A las 8 de la mañana. Exactamente. Eso fue. ¿Cuánto fue que duró ese concierto, Emilio? ¿Dos días puede ser? Llegó hasta las 8 de la mañana, o sea, el día anterior. Hasta las 8 de la mañana, el día siguiente. Eso fue domingo, ¿qué sería? Septiembre, una cosa así, yo creo que fue. Y empezó el concierto, no sé, como las 2 de la tarde del sábado. ¿Tú estabas? No, así. No, no, tú eras un niño. Yo era un niño. 10 años. Pero iba al estadio solo. Pero ya un concierto sí no me dejaban porque eso era música satánica y no sé qué más estupidez. Miguel Mateo. Sí, exacto. Sí, José Feliciano, satánico. Timbiriche, era satánico. Que estuvo allá. Satánico. O sea, José Feliciano, satánico, pues. Pero a fútbol sí pude ir solo, fresco. O sea, eso sí no hay eso problema. Sí. Pero esa vaina. Las barras bravas, no importa. Pero no esa vaina sí, qué peligro con toda esa gente satánica. Entonces, me acuerdo que el concierto, eso empezó como un sábado a las. Yo diría que es como un sábado a las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde. Entendiendo que además las filas para que la gente entrara a ese concierto, como no había habido ningún gran concierto en un escenario así de grande en la historia de Colombia. Prueba piloto. Pues mucha gente de otros lados también vino. Entonces las filas desde el viernes, o sea, había desde el jueves, había cambuches, gente que se quedó a dormir para cuidar su... O sea... Qué nota. Fue un evento realmente que movió una cantidad de sentimientos. Y entonces arranca el sábado como a las, no sé, 3, no sé a qué horas arrancaría, 3 de la tarde, no sé. Y sigue toda la noche, bueno, de 3, y el último, si no estoy mal, el último, bueno, si alguien en el Twitter fue, pues que nos cuente, pero el último creo que fue Miguel Mateos en salir a presentarse. Y ya la gente estaba un poquito pesada. pues ya había... Borrachos. Borrachos. Y, ¿qué pasas? Le digo, borrachos no pasaban un antidoping tampoco. Entonces, oh, o sea, todo el mundo estaba en su peor momento. Ok. Y se termina ese concierto, sí, como 7 de la mañana, yo calculo, algo así. Un domingo. O sea, estamos hablando, imagínense, de jueves a domingo. No, es que creo que fue todo 6 de la tarde a 8 de la mañana, corrido, sin pausa. Sí, debió ser una vaina así. A las 6 de la mañana empezó el de Miguel Mateos. Bueno, ponle que se acabó a las 8 de la mañana. Uh-huh. Y entonces se acaba Miguel Mateos. Y empieza a salir la gente, obviamente gente que se queda por ahí pajareando en galerías y por ahí tomándose otro trago, en fin. Mucha gente. Imagina, a las 8 de la mañana. Qué horrible. Con ese... La gente trabajando, era domingo, o sea, ya era lunes. No, era domingo. Ah, ok. Pero igual. Sábado y domingo. Creo que alguna vez, que creo que a todos nos ha pasado que nos ha cogido las 8 de la mañana por ahí en la calle. Sí, es verdad. Y uno mira y qué desazón y qué desasosiego. Y uno, claro, es horrible. Y uno todo puerco. Sí, qué sensación tan horrible. No, es horrible, no. Es horrible. Pues hasta cierto punto, cuando yo no se le empieza a pasar, es como que, uy, no. Qué pena ajena. ¿Qué estoy haciendo? Walk of shame. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No valgo un peso. Exacto. Y uno entonces va a coger un bus y se queda uno dormido entre el bus. A mí una vez me pasó que en una trasnochada. Entonces muy agresivo. Me cogí un bus y para que me acercara a mi casa. Ni siquiera el bus llegaba como para donde, desde donde estaba hasta mi casa. Me quedé dormido en el bus y me dejó el bus en el carajo del mundo y boté la plata que me quedaba, la poca plata que me quedaba después de vacas de trago de adolescencia. La boté del afán y me bajé, me acuerdo, como en la 92:30 lloviendo, como a las 11 de la mañana. Uy, horrible. Usted me está acordando una vaina que me pasó en mi adolescencia. ¿Qué? Sí, me puse, para el prom de mi colegio me propusieron una cita a ciegas. Sí. Primera y única. Y el caso es que, para empezar, yo llegué esa noche porque habíamos quedado varios amigos de salir juntos. Y ella ya estaba completamente rascada. Sí. O sea, la conocí rascada. La de tu date. Sí. Y, uh-huh, y obviamente la rasca iba empeorando. Claro, iba obvio. Iba progresivamente peor. Y ya cuando llegamos al lugar del prom, ella no sabía ni cómo se llamaba. Claro, y yo hablaba en lengua, sí. Y en un momento dado, a mi mejor amigo yo le digo, oiga, sálveme. Yo estoy, o sea, estoy con la... Sí, con la, o sea, peor cita que pude haber encontrado en mi vida, está ahí. Con la peor que pude haber entrado en mi vida. Y él, uy, hermano, pero yo estoy con la mejor. Y yo, hombre, por favor, ayude. El caso es que me devolví yo con él a las 3 de la mañana y él me dice, oiga, ¿y usted está seguro que esa chica no se va a resentir? Y yo dije, ni se va a acordar. No se va a acordar, exacto. Al día siguiente, fresco. Y al día siguiente yo llamé a otro amigo y le digo, oigan, ¿dónde están? ¿Qué hubo? ¿Cómo les terminó? No, hasta ahora salimos, aquí estamos comiendo hamburguesas en Guayabando. Su amiga está peor que nunca. Claro, está en super momento. Uy, qué desasosiego ese momento. Sobre todo cuando ya es de día, que uno sale y es de día. Porque, y la gente está corriendo. Póngale. Haciendo deporte. 4 de la mañana. Pongámosle un 4 de la mañana. Uno dice, ¡buah! Está no, es que de si noche. Todavía es de noche. Todo bien. Vale. Todo bien. De noche está todo bien. Exacto, todavía está oscuro. Exacto. Todo bien. Pero cuando uno está en un sitio encerrado. Sí. Es horrible. Una vez fui a un sitio que se hizo muy famoso aquí, uh-huh, porque un futbolista fue a tomarse unos tragos después de una victoria de la Selección Colombia. Ok. Que se llamaba Dairo Moreno. Este jugador una vez le hizo un gol a Argentina y como que remató allá su faena, que era un sitio... Dairo. Sí, Dairo Moreno, el que juega hoy todavía en el Bucaramanga, sí. Exacto. Y el man fue a un sitio, yo, ¿por qué templé allá? Es que, Dios mío. Un sitio porque que se llamaba... Porque no es ocioso. Un sitio que se llamaba... Sí, exacto. Pananeas. Uy, me suena. No, es que solo con el nombre, Nico, no, déjame decirte, imaginas, que todo mal. No. Pero yo creo que en ese entonces era el... Yo me sentía... Tomás Play. El duque de... No. Yo me sentía el duque de Edimburgo. Ya, o sea, era tremendo sitio. Y salí de día. Eso es horrible. Cuando uno está adentro, oscuro, te metido en el hueco y era sale y no el sol resplandeciente. Era. No, qué horrible. Y salí y un sol canicular cayéndole a uno, wow, en los ojos. Bueno, el caso es que finalmente el concierto de conciertos se acaba a las 8 de la mañana, el domingo. Y ese domingo jugaban en el Campín Millonarios y Quindío. Ese mismo día. El domingo. A las 3 de la tarde. Si aquí hoy en el 2022 estamos hablando, ¿qué va a tener la cancha o qué problemas podría tener la cancha? 2022. Imagínense en 1988, donde... más o menos no había ni con qué cortar el pasto. Pues ¿sí hubo partido? 3:30 de la tarde, además el partido. Claro. O sea, no era como hoy que tienen otros horarios y tal. No, 3:30 de la tarde. Millonarios ganó 1-0 con un gol del Nene Díaz. Los pedazos de vidrio que sacaban los jugadores del campo de... Porque no había, obviamente, ni madera que protegiera la grama. Nada, nada, nada. Pedazos de vidrio, pero del tamaño de mi brazo. Botellas picos quebradas, de botella, latas. O sea, era un basural el estadio. Que lograron ahí como medio barrer la cancha. No, qué tragedia. Era un basural el estadio. Horrible. Era un basural. Y desde esa época, pues fíjense, estamos en esas vainas. Está bueno el tema. Podríamos seguir aquí infinitamente, ¿no? Sí, no. Y bueno, y si hay gente que fue al concierto. Lo que pasa es que seguimos. Ayer yo estaba pensando en eso. Porque, bueno, se inauguró hace poco un nuevo venue, digamos, para conciertos, que es el Coliseo Live, que le caben 24.000 personas. ¿Qué tal es eso? Muy bueno. ¿Sí? Y súper lujoso y tiene de todo, todos los amenities, todo lo que se necesita. Pero es que en el Estadio del Campín estamos hablando que meten 40.000 personas. Acá en Bogotá todavía no hay uno que le dé como uno que le dé que lo iguale. Ajá, y ajá. Aún así hicieron dos fechas, por ejemplo, de un concierto como el de Guns N' Roses. 80.000 personas. Sí, sí. Frescos. O sea, eso es una locura. Claro. Miren una cosa, porque hablando de esos amaneceres, de esos amaneceres dolorosos que todos hemos tenido. Pero qué tal cuando uno se despierta un domingo y está haciendo sol, que es como el clima de Lima, que es como calor, pero está nublado. ¡Ay! Lima es tan gris. No, a mí me gusta, pero no en Guayabá. No, a mí no me gusta. Es horrible ese Lima clima. Lima es como está el cielo hoy en Bogotá. Pero con así calor. Así es todo el día. Pero con calor. Desde las 10 de la pero mañana. Pero con cierto calor húmedo. Sí, sí, sí. Bueno, el tema del día es, ¿cuántas copas son tu cupo? ¿Qué ha pasado cuando te pasas? ¿Qué no ha pasado? Bueno, ya en el segundo bloque estaremos contando nuestras experiencias personales. Nada. Muy recientes también. Pero, Emilio, pues vamos con música por ahora. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum de Ella May. Esto se llama Heart on My Sleeve. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Ahorita estaba hablando con María Alejandra Rocha, que trabaja aquí. Con Mariale, claro. Sí, exactamente. Está en turno, siempre la pueden escuchar de 12 a 2 de la tarde, ¿no? Y en la media mañana. Y en la media mañana. Sí, exactamente. Señor. Estábamos hablando porque ella tiene un perro. Muy lindo. Se llama Sushi. Exactamente. Pero, y creo que todos los que tienen mascota aquí, creo que Orly también claro. tiene, y María Juliana, porque es que María Alejandra me contó que a través de María Juliana se había enterado de eso. ¿De la cámara? Es correcto. De una cámara que compró para vigilar a los perros, y es una cámara que uno tiene en el celular y tal. Bueno, pues hay cámaras que a veces ponen y no avisan. Entonces María Alejandra me decía, por ejemplo, que ella a su perro, de pronto le dice, ¡hola, gordo! Y el perro no se puede trepar en ciertos muebles. Y apenas la oye, el perro brinca del mueble. O sea, se asusta porque sabe que está haciendo algo mal. Y el man salta y se queda por ahí dando vueltas mientras ubica de dónde sale esa voz. Mientras huye el peligro. Mientras huye ese peligro. Bueno, pues se ha hecho viral, en este caso, una cámara de esas del trabajo, ¿no? De esas que hay en los trabajos. Ok, sí. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, pues las mujeres están muy tranquilas. Entonces están diciendo, porque estaban mirando como evaluemos cuál es el comportamiento laboral de nuestros trabajadores. Y entonces había por ahí que en todas las empresas siempre hay cámaras de vigilancia. Exacto, porque entra mucha gente, entonces sí. De pronto aquí está en la jugada. Sí, entonces bueno saber si se refunde alguna vaina, listo, ahí están las cámaras y tal. Bueno, entonces, ¿cuál fue el balance de estas dos trabajadoras mientras fueron filmadas por esas cámaras? ¿Qué hicieron? ¡Ay, no! Tengo miedo. No, es que es así. Se hicieron... Se sacaron los mocos. Toda una segmentación de cuál fue su labor alrededor de... Se filtró. Y se filtró en redes sociales. Entonces, primero, pintarse las uñas. Ese fue un ejercicio, pues, muy, muy, muy... Estamos bien. Sí. No está grave. No está grave. Nos pasa. Pero en algún momento... mientras una de las mujeres se estaba pintando las uñas y la otra pues le prestaba como vainas y removedores, limas, todas esas cosas, quitapadrastros, todas esas cosas. ¿Qué es eso? Entonces esas tijeritas con las que se quitan los pellejos. Ay, pellejos, que no, palabra tan fea. Y entonces la otra pum puso los pies sobre el escritorio y se quedó ahí echando cháchara con ella. Después dijeron, oiga, ¿qué habrá en el computador? Miremos a ver, entonces uno piensa, bueno, un cuadro de Excel o alguna vaina que tienen que hacer. No, sintonizaron una novela para poder estar ahí tranquilas. Luego, de un cajón, dijeron, ¿sabe qué tenemos que hacer? Alicémonos el pelo, planchémonos el pelo. Y entonces prendieron la planchita del pelo, Y después, o sea, todo esto... viéndolo la gente de recursos humanos de la empresa. Dios, pero estaban solas y ¿cómo así? ¿Por qué? Y, pero no tenían, ¿cómo así? No entiendo. No. O sea, ¿eran una sección que no trabajaban con nadie más, solo ellas dos? No, era una oficina. Pero entonces la cámara quedó en un segmento pues perfecto, definido, claro, de la ubicación espacial de la oficina, en donde agarra esas imágenes. Sí. Entonces ya en algún momento las mujeres dicen, no, estamos muy cansadas de trabajar. O sea, no han hecho nada. Pues pero estamos cansadísimas de trabajar. Sacan un cojín y se acuestan en el piso. Uy, no. Se acuestan delicioso. De pronto, una de ellas, cuando está acostada, entonces... como, no sé, Tom Sawyer comiéndose así una espiga así tirada en el Tom pasto. Tom Sawyer, buenísimo. Y de pronto la vieja ve, así se da cuenta que hay cámaras, un bombillito. Se ve cómo las viejas se paran de una y se sientan a trabajar, a abrir cuadros de Excel, a hacer una cantidad de vainas. Bueno, las mujeres, de acuerdo a lo que dicen los reportes, fueron despedidas. Claro. Porque no hubo una sola actividad laboral en todo el tiempo que las cámaras las tomaron. ¿Y estaba hablando de cuánto tiempo? No, de una jornada laboral. O sea, una jornada laboral completa. Ah, ¿no hicieron nada en todo el día? Nada, no hicieron nada. Uñas, novela, no, dormir. La otra puso los pies sobre el escritorio. No hicieron nada. Bueno, terminaron siendo... ¿despedidas? Sí, claro, despedidas, por supuesto. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Qué tienen? Pues ve. A ver. Ve. Ve, Nico. Ve, a ver. Hemos hablado, pues ya se viene Qatar, el Mundial. Estamos a qué, un mes y una semana. 40 días. Un mes, sí. Y exacto, nada. Y pues se ha hablado mucho de todo lo que va a pasar allá en términos de la, pues con la comunidad LGBT. Porque sí, pues las reglas, digamos, o las leyes de Qatar son muy fuertes, son muy restrictivas, etcétera. Bueno, pues el capitán de la selección inglesa de fútbol va a llevar un brazalete, Harry Kane, con la bandera LGBT durante este Mundial de Qatar. Sí. Esto lo informó Associated Press. Y es que Inglaterra se suma a una lista de selecciones europeas que se comprometieron a promover una campaña a favor de los derechos y en contra de la discriminación de la comunidad LGBT. La Federación Inglesa de Fútbol presentó una solicitud a la FIFA para poder portar el brazalete, pero aún no hay respuesta. Sin embargo, de acuerdo a la información que registró AP, la selección inglesa apoyará la campaña con o sin permiso de la Federación Internacional de Fútbol. Bélgica, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Suiza y Gales son los otros 7 países que promoverán los derechos LGBT en el Mundial de Qatar. Tengo entendido, ya son 10 países. Sí, los que, ya los son 10. Los que están unidos para esa iniciativa, que por supuesto va un poco en muy contravía bien de la tradición catarí en ese sentido. Totalmente en contravía. Es que acordémonos que según las leyes, sí, los adultos que sean encontrados culpables de tener relaciones homosexuales afrontan penas de prisión, sí, claro, de 1 a 3 años. Polonia, por ejemplo, Lewandowski, que es el capitán de Polonia, sí, va a llevar la bandera de Ucrania. Muy bien. En su brazalete. Porque es amigo de Andrei Shevchenko, el que fue entrenador, sí, y tal, y es ucraniano. Y le hizo esa promesa que iba a llevarla como para para ir, o sea, hay para bastante hacer el statement. Sí, hay bastante pelea en ese sentido, hay bastante como movimiento contracultural a propósito de todo lo que bueno, pasa. Bueno, pero en chévere. Sí, está muy bueno. Moni, ¿qué tenemos para de música? Gracias, Nick. Yo que soy ahí una acelerada con la música, porque es que estaba pensando que vamos con una canción de Christina Aguilera. Amo. Y fue una de las más nominadas ahorita a los premios a los Latin Grammy, porque sacó una un álbum que hace colaboraciones con un montón de latinos. Pero mi etapa más favorita, o mi etapa favorita de Christina Aguilera es esta, la del 2002, con este álbum llamado Stripped. De ahí incluye una canción llamada Beautiful, que además fue número 2 en el Hot 100 de Billboard. En los originales, un gran negocio. Bueno, Moni, tú me estabas diciendo que tienes un gran negocio. Sí, con algo de nostalgia, tengo que anunciarlo. A ver. Cartoon Network va a desaparecer porque se fusionó con Warner Bros. Animation. Bueno, pasa mucho eso, ¿no? Que claro. Las grandes absorben justamente esa clase de... No pequeñas, pero sí menos poderosas. Sobre todo porque Cartoon Network está en la televisión paga. Y la gente ya no tiene tanta televisión paga. La gente está consumiendo series, películas y entretenimiento. La manera de entretenerse. Claro, en plataformas. Entonces Warner le dijo a Cartoon Network, vea, nosotros vamos a tomar las riendas de su negocio. Vamos a compartir responsabilidades y proyectos. Y pues usted ya no va a tener autonomía como solía hacerlo, es decir, usted ya no va a manejar su parrilla, la vamos a manejar nosotros, pero lo bueno es que películas o series animadas como Coraje, el perro cobarde, Hora de Aventura y Más allá del jardín, pues van a estar en Warner, en la plataforma de Warner. Claro. Entonces es un buen negocio porque seguramente muchos de los que amábamos o amamos Cartoon Network, yo crecí con Cartoon Network, de acuerdo, con el Parque La 93 aquí en Bogotá, vino Cartoon Network a hacer como, eran los candies, sí, ¿te acuerdas? ¿No? Que había como una época candy en donde todos nos ¿Tú fuiste candy o no? No, pero me encantaba ponerme. No, pregunto, no, porque no, es que ya era un poco viejo para esos candies. Ya sí. Los veía yo como a estos niñitos, ¿qué les pasa? Así. O sea, me gustaba ponerme como manillas por ahí hasta acá, hasta la mitad del brazo. De sí. Muchos colores, un poco medio plásticos, como ahora también tengo. Exacto, todavía lo haces. Todavía lo hago un poco, me gusta como los colores. Pero sí, Cartoon Network patrocinaba mucho a los millennials, como ese tipo de cosas. Entonces, vamos a poder ver en Warner pues estas series que nos gustaban tanto. Y pues cuando vayan a canalear y hacer zapping, pues ya que sepan que tal vez no vayan a encontrar a Cartoon Network tan fácil, porque está fusionado y está en plataformas. Claro, exacto. Bueno, pues mira, pues buena para ellos. Un gran negocio y fue un hilo que apareció en Twitter. Tan bueno fue el hilo que mereció una reseña del diario El País. No digas. De España, en su sección de economía. Uy. ¿Cómo es el hilo? Dice Alejandra de la Fuente, que es una periodista de 28 años, se ha especializado en visibilizar la precariedad de la clase trabajadora en España. Entonces, mientras estaban debatiendo más o menos lo de la subida del salario mínimo, ¿se acuerdan que el año pasado subió, creo que fueron 999 euros, 1000 euros? Entonces ella dijo, bueno, vamos a hacer un carrito de compras. Sí. De menos de 20 euros para ver cómo se podía ayudar en el ingreso, pues, o en la compra o en el gasto de las familias que tienen menos ingresos. Entonces ella dijo, bueno, voy a hacer el hilo a ver qué pasa en ese momento. O sea, dijo, voy a tratar de hacer un hilo en donde usted, por compras de menos de 20 euros, logre tener más o menos una canasta. Y entonces hizo todo el comparativo entre sus tomates, 2 euros, así empezó a armar como eso. Después de la invasión rusa de Ucrania, volvió a hacer el hilo, comparándolo con aquel hilo de los otros tiempos, en donde armó esa misma canasta. Con la misma plata, claro. Los mismos 20 euros. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el primer hilo de Twitter que ella hizo, una bandeja de muslos de pollo costaba 3,99 euros el kilo. O sea, eso es para enero de 2021, estamos hablando, que hizo el primer hilo. Hace un año y 9 meses. En marzo, esa misma bandeja de muslos de pollo subió a 4,95. O sea, un euro. A 4,95 euros. Ah, ok. O esta semana que hizo el hilo, está costando casi 6 euros la misma bandeja de pollos. Pero la misma. Más. Exacto. Y así empieza a ser toda la progresión. Entonces, por ejemplo, calabacín. ¿Ustedes han comido calabacín? Que es como el zucchini. Sí. Sí, sí. Bueno. costaba 79 centavos de euro el calabacín en el primer hilo que ella hizo. Uh-huh. Acuérdense, 2021. Hoy está costando 3 euros el calabacín. Absurdo. El atún en lata, 1,78 euros, costaba 3 laticas en el 2021. Hoy, 2,05. Y así ella empieza a hacer todo un hilo de cómo, pues es un gran negocio para muchas empresas que, por cuenta de la escasez, la guerra, se han beneficiado y han subido los precios. Pues bueno, este hilo de Alejandra de la Fuente es muy interesante y logra de alguna manera establecer cuán altas son las diferencias y las brechas uh-huh. económicas que se están generando a partir, uno, de los conflictos, en especial, bueno, Rusia y Ucrania, y también de la escasez de productos derivados de esa guerra, el gas y la energía. Y aunque sea cliché, sudo de la pospandemia. También la economía pospandemia, claro. que ya en varios ámbitos en Estados Unidos, de hecho en Colombia también sí. Se anunció que va a haber recesión en el 2023, lo anunció el presidente hoy. Entonces, bueno, un gran negocio para aquellos que han ido subiendo todas esas tarifas silenciosamente, pero que Alejandra de la Fuente no los dejó quietos. La guerra es un negocio. Y los, total. Les recuerdo el tema del día de hoy. ¿Cuántas copas son tu cupo? Ahorita vamos con un par de historias. ¿Cuántas copas son tu cupo? ¿Qué ha pasado cuando te pasas? Van pensando bien sus respuestas. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un artista francés. Este man me parece un crack. Siempre me ha gustado. Michel Jonas llega ahora con una canción de su álbum Univers Lunin de 1985. Esto se llama La FM qui se spécialise funky. Sección Los Borrachos. Porque el tema del día es ¿cuántas copas son tu cupo? ¿Qué ha pasado cuando te pasas? Yo les debo decir que para mi fortuna, pero es que depende del trago. Claro. Para mí no, o sea, no. Que no hay cupo. Lo que pasa es que no es una regla que se cumpla en todos los casos, por ejemplo. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú me dices whisky. Te mueres. No, me puedo quedar sentado sin problema. Eso, ok. O sea, un día que uno se siente, bueno, listo, nos vamos a tomar unos tragos. Yo puedo tomar perfectamente, ¿qué? 12 whiskies. ¿12? Y estoy perfecto. O sea, no o para sea, manejar, te obviamente. Pero te sientes prendido. No. Sí, nada, un poquito. No. Nicolás que está al aire. No, un poquito, pero mira, o sea, impecable. Okay. Ahora. Sí, te portas bien, o sea. Sí, 12 whiskies es qué. Casi una botella. Por ahí. Claro. Perfectamente. No tendría problema. Un montón. Pero no me pasa nada. O sea, de pronto el otro día un pequeño dolor de ceja. Pero ¿un pequeño o no? No, pero una no. Una botella y mejor. Yo también. Pero si tú me haces esa misma cuenta, de hecho, restándole 4 tragos, pero es de aguardiente, no. O sea, te tomas 8 guaros, 8 copas grandes porque de guaro. Porque es que yo no comprendo, digo, es una cosa de gustos. Wow. El aguardiente, en mi caso, ¿no? hay gente que yo he oído que le encanta. Yo no puedo entender cómo un trago uno se lo toma haciendo mala cara. No. Eso para mí es... Si ya, el aguardiente no sabe. Ya de arranque es casi que un contrasentido a lo que significa razón, tomarse un trago. Tienes razón. Él debería disfrutarlo, bebérselo rico, ¿sí me entiendes? Sonriente, brindando, feliz. Yo me tomo el aguardiente y es... una cantidad de caras y de morisquetas. Que pero no y es, al octavo... entró muy bien el trago. Voy a defender el cuarto. No, pues obvio. Pero al noveno, pues yo estoy como un hooligan con un olla express rompiendo vidrios de vitrinas, ¿me entiendes? Entonces ahí el aguardiente, yo creo que el que diga que el aguardiente le sabe rico, pues que se lo saborea contaditos con los dedos de la mano. Conozco gente que pero se toma contaditos. Uno y le sabe rico, pero no es un trago fácil. Pero el tema con el aguardiente, yo creo que el aguardiente es un tema más cultural, que es como el trago... Yo diría que por excelencia en Colombia. Yo puedo total. Hablar por mi región, yo puedo hablar por Antioquia, que en donde el guaro es el rey. No, se toma rey. Aguardiente. Claro. Todo el mundo compra aguardiente. Tú estás en una discoteca, en un bar, y hay varios aguardientes. Si tú sí. te encuentras una persona o llegas a una mesa a saludar a alguien, tómate un guaro. Exacto. Y un guaro por aquí, y un guaro por allá. ¿Qué tiene el guaro? Claro, los primeros entran durito. Durito. Después tomarse uno, parece uno tomando agüita, que es lo peligroso del aguardiente. Claro. Ahora, dicen los que saben que la fiesta del aguardiente es la mejor, pues como que enrumba rico. ¿Te parece? Sí. No. Ah, bueno, a ti no, evidentemente. Yo me pongo como un hooligan. Ah, no, yo no. O sea, yo me trepo en la Torre Colpatria, pero para rayos de la Torre Colpatria. Yo ya no tomo aguardiente. No. Pero o sea, sí me pasaba mal. Que me quedaba, o sea, se me pegaba la aguja. O sea, te queda, pero digamos, ¿cuál era tu medida, digamos, en esos tiempos? ¿Cuál era tu medida? Yo acabo de decir 12 no, tragos es que de yo, whisky. No te puedo decir una vez. No, ya está, por ahí pasó. O sea, María, o sea, ¿en serio? ¿Más de media botella de guaro? Mis respetos. Pero digamos, ¿y podías hablar normalmente con no, los... O sea, no veías creo. A los, no, yo no, yo no veías sé a los humanos que como marcianos bien. Con los ojos pero, negros y cosas así. Pero es que también depende. ¿De qué? ¿De si comiste antes? No, de la rapidez de con que uno se los tome. El limón, de la rapidez pero, con que uno se los tome, porque uno se puede tomar media botella de aguardiente. En 7 horas. Pero espaciadita. Sí, y tomando y comiendo manguito en la cantina. El manguito, tomando agua. Pero si te tomas... ¿Cuántos tragos tendrá una media botella de aguardiente? No, no sé. ¿Shots? ¿Dices shots? Sí, ¿cuántos shots? ¿Hay unos 15? ¿20? Yo no, sé cuántos. A ver, ¿más? ¿Cuántos no, tragos? No, no lo sé. No, yo tampoco. Uy, pero eso deben ser ya bastantes. Pues un montón. ¿7 tragos? ¿7 tragos trae una media? No, baby, imposible. Sí, acá pues dice. En copa aguardientera, digamos, esa que es copa como, aguardientera, como del tamaño de un dedo índice, más que es o menos. Una sopa. Claro, exacto. Okay. No, pero yo no sé cuál era mi límite. Exacto, no cuál sé. Era tu medida. Sí, okay. Pero tírame una cifra. Yo te tiré 12 vasos de whisky. María Juli no la tiene clara. No, no la tengo clara. ¿10? ¿8? Pero no estos guaros. Pero es que yo tomaba guaro y pero me tomaba... ¿Pero de cuáles? Entonces, pero o sea, pues yo servía un pedazo, el culito de la botella, de la, o de sea, la, tú no servías la copita. La copita no, llena, así que todo tocó. El mundo toma y... No, no, no me muero. No, o sea, entonces tú te venías tomando, si te servías por ahí que un 30% del vaso. Por ahí. 30% del vaso, pongámosle que si fueran que unos 5 shots. Tragos. No, unos 4 tragos. Si uno hace esa, si eran 12. Sí. Digamos que la tercera parte es 4. Sí. Son como unos 4 tragos grandes de aguardiente. Ok. Más o menos. Sí. Déjame, me río. Bueno, Mónica, ¿y tú bueno, tienes no sé, algún límite? La verdad, o... nunca los conté. Es que yo no te veo a ti como es muy de ese. Pregúntale. Oye. ¿Ah, sí? He visto. Oye, amiga. No, no, no. Me parece que a mí me gusta mucho el vino. Entonces, yo puedo tomarme una botella de vino rosado, por ejemplo. O, y no a mí trae me gusta nada mucho después. La mimosa. No, no me pasa nada. O champaña. Un prosecco y tampoco pasa nada. Una cava, no me pasa nada. A mí tampoco. No, una botella. Una botella de vino te la puedes tomar tú sola. Fresca. Sin problema. Sí. Y no estás hablando en lenguas a las... No, me prendo, porque pues no puedo decir cómo no, si como si estuviera al aire, no. Me prendo, pero todo bien. Sí, o sea, rico. Rico. A mí me pasa con el whisky, es que el whisky para mí es muy tradicional y me pone brava. Yo después de... Sí, me encanta conocer esos lados oscuros de la gente. Pero entonces Nicolás dice, me pongo como un hooligan, sí, pero Moni dice, brava. Me pone brava. Pero te pones no, que brava. Como que te da no, piedra como, la gente, ¿o qué? Sí, como me pongo... Como no, Nicolás, no ¿qué tal el imbécil? No aggressive, no. Sino sí, como un poco... Como me parece un imbécil, Nicolás. Como, uy, no, yo me quiero ir... No, me pongo brava. Como que la química de mi cuerpo, porque ojo, todos los tragos, dependiendo de la química claro. que uno tiene en su cerebro y demás, le funcionan. A mí el whisky me funciona al revés. Entonces yo me dicen whisky, es como ni avala, me tomo a mí whisky porque no whisky. Quiero estar nunca brava. Uno se toma un trago para estar feliz, para cortar. ¿Te pones brava? Gente. Brava. Brava. O sea. Sí, sí. El. Pero, o sea, bueno, entonces vino una botella. Vino una botella. Whisky, ni hablar. Ni... Guaro, pero cuando tenía 15 años, me pegué una borrachera pero, con eso y ya fue. Pero sea. Porque uno no tenía pa' más. Sí, no. Exacto. Es que es por eso es que uno tomaba. También. Y era porque uno no tenía para más. Una vez punto. Me pasó. Era muy barato. Claro. También. Y ya. Y si de pronto voy a una fiesta, como que 2 gin tonics, está bien. Con eso está perfecto. Pero cuando pongo vinilos, me tomo 3 cervezas. Sí. En toda la noche. O me tomo 2 gin tonics. Me embucha un poquito, ¿sabes? A mí también. Me encanta. Yo después me encanta. Yo me tomo 2. La a tercera mí, ya estoy embuchada maluca. Una ya. Para mí ya yo estoy... pensé que tú eras cervecero. No, es que de un tiempo para acá ya viejo me empezó a dar también un dolor de ceja, pero me da dolor de ceja. No sé si les ha pasado que es una experiencia muy rara que uno como que va lidiando con eso. Es como que te da guayabo aún tomando. Ah, ¿sí claro, ya te entiendo? Que tú uno está, se acaba de tomar dos cervezas y pronto y ya uno tiene está dolor de con un dolor de cabeza que uno se tiene que ir a hacer un TAC porque algo le está pasando. Me pasa eso con la cerveza. Okay. Y con el vino me pasaba mucho. A mí la cerveza me parece una delicia fría, qué rico. Esa es mi historia. Bueno. Bueno, y tenemos tweets, María Juliana, para que me ayudes a leer tweets del tema del día. Pero que es. Por supuesto, a la pregunta, Nicolás. ¿Cuántas copas son tu cupo? ¿Qué ha pasado cuando te pasas? Bueno, ven, deme un segundito acá que me cogiste fuera de base. No, es que cuando uno se pasa así es. ¿Saben qué otro tequila, qué otro trago me cae bien? El tequila. Me cae muy bien. A mí también, pero no depende me da del nada. Tequila. No, o sea, no puedes, o sea, tequimón no. No, tequila, o sea, no, buen tequila. Buen tequila a mí no me hace nada. A mí también. Me cae divinamente y me lo tomo delicioso. Es lo que estoy tomando hoy por hoy. Tequila. Me tomo dos, tres tequilas en la roca, eso sí, con hielito, no me lo tomo. No te lo tomas directo. No, yo sí me lo tomo directo y me cae muy bien. Con hielito y rico. Pero tiene que ser bueno, de acuerdo. Bueno, a ver. El Jaco dice: por Dios, yo me tomo una Pony Malta y me patea el pony. Creo que. De verdad. Creo que aguanto cuatro cervezas, seis rones. U ocho tequilas. Ni sé qué pasa después de eso porque no me acuerdo. Bueno, ocho tequilas es una cifra importante, claro. ¿No? Homero Thompson, pero no le pusiste nota. Ah, bueno, perdón, 5-4. Ah, porque él pensó que le iban a poner 0-1, mira. No, 5-4. Homero Thompson, yo tuve un perro que era como mi hijo. Ah, bueno, yo tuve un perro que era como mi hijo y lo llevaba conmigo a todas partes, incluso a ver con mis amigos. Un día me pasé de copas y llegué a la casa sin mi perrito. Eso pasó hace 10 años y aún ni me lo perdono. Espero que haya dado con una buena familia. No, ay, pero no, como horrible. ¿Cuánto le pones? 0-1. 5-8. No. Sí. No, me partió el alma. No, pero tranquilo. Ricardo Soto Zapata. ¿Yo qué voy a saber cuántas copas son mi cupo? Yo voy a tomar, no a hacer matemáticas. No, y es que, ¿qué pasa? Pues me emborracho, como debe ser. Bueno, 5-8. Lyndon Caicedo, cuando éramos jóvenes y bellos, era un barril sin fondo. Una máquina de absorber Bacardí día y noche. Ahora, y después de pandemia, me toca todo rebajado con Bretaña para evitar eso del guayabo moral. Saludos al Steve Wonder de la radio, Nicolás Sampez. Bueno, 5-4. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Pero sin la genialidad. Sí, ah, exacto. No, pues, ¿quién? Sin la genialidad de Stevie mía, supuesto, por supuesto. Exacto. Incorrecto. Sí, talento. Incorrecto dice, estoy en el límite de las 12 cervezas. Uy, 12 es un cervezas montón. 2-1, ya está muy, muy prendido. Después me vuelvo filósofo y recuerdo, el pescado es bueno para la memoria. Un día me comí un... Bueno, tranquilo, despeguemos. Ay, no, yo quiero continuar. Hermoso. Cuéntalo. Ese tweet. ¿Cómo así? ¿Cómo decía? No, léelo tú. No, tú no estás ayudando. No, ya. Ayúdame. Tradúcelo. ¿Cómo es? No puedo. Tenemos no voz de la fama ahí, por favor. Customízalo. Chris, por favor. Estuvo hermoso. ¿Viste? Customízalo. Bienvenidos al Pero Hall de la frenada en seco. Un lugar reservado. Además, fue hermoso ese momento. La frenada en seco. Porque ibas fresca. Sí, yo iba fresca. Yo nunca había escuchado esta sección. Nunca, es que eso es cuando pasan esa clase de cosas. Sale el Hall de la Fama. Me encanta. Bueno, Emilio, vamos con música, ¿puede ser? Listo, vamos entonces ahora con Ariana Grande y una canción de su álbum Positions del 2020. Esto se llama Main Thing. La nota tecnológica. Bien, Moni, nota tecnológica. Pues es que esto me llamó la atención. ¿Ustedes de pronto se han puesto a pensar cuándo será el fin del mundo? Pues, ¿no? Tú sabes que eso la gente en los 80s lo hacía mucho. Sí, ¿no? En los 80s como había mucho miedo de llegar al año 99, claro, al 2000. Entonces, me acuerdo que en esa época salían películas y la gente se vestía como espacial, como ajá, pensando que eso era un poco como un aviso de lo que sería el fin del mundo. Pues precisamente la Agencia Espacial Europea, ESA, realizó un cálculo con inteligencia artificial sobre cuál sería la fecha estimada del fin del mundo y ha dado una fecha estimada en la que llegará el fin del planeta Tierra. Por ahora, tranquilos. O sea, todavía falta. Porque no vamos a estar vivos. Pero no sabemos. Todo puede cambiar mucho. Pues, o al menos no en esta vida. Según la ESA, a nuestro planeta le faltan al menos unos 8 mil millones de años antes de convertirse en un lugar inhabitable. Uh-huh. No obstante, pues, por supuesto, hay que tener en cuenta que los cálculos pueden variar. Depende de la proyección que se puede ver afectada por otros factores. Exacto. Dice Orlando que depende de las guerras, y la verdad es que claro que sí, depende de ese tema, esas decisiones, pero también de qué tan rápido estemos acabando la capa de ozono y todo este tema del medio ambiente y todo lo que ya hemos hablado, porque dicen que a medida que va pasando el tiempo y empiezan a crear más productos tecnológicos y demás, el planeta se empieza a destruir mucho más rápido porque el consumo de energía empieza a subirse y bueno, empiezan a tener muchos problemas con esto. El sistema solar tiene 4.500 millones de años, mientras que para que el sol llegue al final necesita entre 10.000 y 11.000 millones de años. Entonces, por eso determinaron, según también con la ayuda de la inteligencia artificial, que el Sol, aunque se encuentre en la mitad de su ciclo de vida, no hará que el planeta muera. Entonces, 8 mil millones de años. Así que frescos, bueno, todavía sí, exacto. Bueno, nota tecnológica. ¿Tienes, María Juliana? Sí, los grupos de WhatsApp. Uy. Los odias. Lo que pasa es que me parece que es bueno que haya grupos, pero tienen que tener un uso medido. Yo creo que esto que va a contar María Juliana no es una buena noticia para los que odian los grupos. Hay grupos que no son medidos en eso. Entonces te empiezan a mandar a ti cosas políticas. No me interesa. El grupo tiene que ser para el tema. Pero si me entiendes, ¿por qué hay que mutear un grupo? Yo sí muteo a todo el mundo. No, yo también. Pero digo, si el grupo está creado para ese fin, no pongamos más vainas. ¿Pero no crees que son demasiadas personas interactuando como para tener que decidir sobre el momento que ellos deberían participar en la conversación? No, es que pueden participar en la conversación, pero ¿por qué participamos de otras cosas? Él dice cosas de la temática. Claro. O sea, se creó un grupo de la jardinería del edificio. Hablemos de la jardinería del edificio. Pero entonces de pronto, no, es que miren este meme tan bueno de negro del WhatsApp. No, ay, hermano, televisor. De verdad, mándaselo a toda tu familia y a mí. Ya entiendo, no son... coherentes. No son funcionales. Estamos de acuerdo, y entre más personas haya en los grupos, peor. Más difícil es controlar ese tipo de cosas. En este momento y hasta la fecha, se pueden incluir 512 personas a los grupos de WhatsApp. 512, no sabía. No, y espérate. Buena cifra esa, no tenía ni idea. Pues hay una actualización disponible en WhatsApp que en este momento está en prueba, está en beta, y está solamente disponible en algunas cuentas en el mundo, y es que se van a poder crear grupos de hasta 1024 personas. ¿Para qué? O sea, eso sí, de verdad, para ya es... Para confundir a 1023. Sí, así es. Exactamente, de acuerdo. Pues habrá personas que le den un uso y a personas que les guste. Yo creo que eso también un poco para parecerse a otra aplicación de mensajería que se llama Telegram. Telegram, sí, que permite grupos inmensos. Sí, eso sí, permite grupos gigantes. Yo creo que WhatsApp un poco quiere llegar también a eso, porque muchas personas para ese tipo, digamos, no sé, conferencistas, que tienen grupos con miles de personas a quienes le basan link de sus artículos o cosas así, usan Telegram. Pues están tratando de que usen WhatsApp. Increíble, 1024 personas en un grupo de esos, una locura. Un montón. Bueno, nota tecnológica, esta nota le ocurre a Diego Albeniz en España. Él hoy por hoy tiene 21 años. Hace un año iba en un automóvil como copiloto y el automóvil se volcó. Al volcarse el automóvil le aplastó la mano y por eso perdió 3 de sus dedos. Imagínense lo que es eso. 3 dedos, sí. Se fue. Entonces el hombre decía como, yo necesito empezar a ver yo cómo hago para recuperar ciertas funciones de mi vida. Porque pues obviamente imagínense la mano. Y él fue preguntando poco a poco a ver cómo era el asunto. Y encontró a un médico. Un médico que increíblemente le ayudó a cambiar su vida. Se llama Francisco del Piñal. El hombre es un experto en hacer, miren lo que es la tecnología médica. Le dijo, listo, yo lo voy a ayudar. No piense en estética, piense en funcionalidad. Ok. Si nos vamos a pensar en estética, no vamos a hacer nada. Yo lo que voy a hacer es que le voy a trasplantar a usted 3 dedos del pie en la mano. Entonces el tipo dijo, bueno, pues yo me someto a la operación. Porque muchas veces... Pero el dedo del pie no alcanza a hacer nada. Pero fíjate, la funcionalidad... Es un ñoquito. Pero ¿sabes cuál es la clave ahí? ¿O qué es lo que nos diferencia de los animales? El agarre. Esto. Al pisar. Este efecto pinza que tiene uh-huh. nuestra mano uh-huh. nos diferencia de los animales. Entonces, ya con que tú tengas, bueno, sí, ponle de este tamaño. O sea, digamos, aquí estoy haciendo la representación pues, en radio. Gráfica, mira, radio, así de este. No. Sino, sí, digamos, usando una sola falange de mi dedo. Con un pulgar puedo hacer. Hay pinza. Claro, puedo hacer pinza. Ya puede ser presión. Claro. Bueno, entonces. La operación es una operación complejísima, por supuesto, es una operación que se demora, creo que fueron 6 horas de operación mientras se hace. Pero entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué dedos? ¿Y los dedos del pie qué? Claro, y por ¿qué dedos? O sea, porque me va a poner unos dedos del pie en la mano, ¿y qué pasa con los dedos del pie? Entonces él decía, no, mire, yo dejo el pie de alguna manera que funcione tan bien, que incluso una mujer que tuvo un inconveniente similar al que tuvo usted, le dijo a su paciente, corrió la maratón de Nueva York. O sea, wow. porque cuando, que eso también pasa, cuando usted pierde alguno de los dedos de los pies, pierde el equilibrio. Hay un equilibrio exacto, hay un desbalance en el cuerpo que no lo deja uno hacer ciertas actividades. Bueno, el hombre deja el pie diseñado de tal manera que usted puede seguir haciendo sus actividades comunes y corrientes. Tal es el ejemplo de aquella maratonista en Nueva York que le pasó lo mismo que a este hombre. Bueno, pues le hicieron el trasplante de los 3 dedos, exitoso. Porque muchas veces pasa que como es tan compleja la operación, no hay posibilidad, o los injertos mueren, o... El cuerpo lo rechaza también. El cuerpo lo rechaza. Bueno, este hombre en España ya tiene, obviamente sin que sea lo más estético del mundo, pero sí la funcionalidad a partir de la tecnología de recuperar ese movimiento de pinza que es el que nos diferencia con los animales y el que lo tenía fregado después de un accidente de tránsito muy grave. Que sufrió. Tema del día, ¿cuántas copas son tu cupo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo te pasas? Ahorita pasarán al tablero los que están del otro lado del vidrio. Hay Emilio. Muchos tweets ahorita. Ah, exacto. Y ahorita y hay muchas historias aquí atrás. Ahí veo a Cristian riéndose. Y bueno. Emilio, ¿sí? Vamos con música. Vamos a continuar ahora con Queen. Paulis, ahí puse un dato que, ignóralo, ahí puse un dato que puede ser bastante confuso, pero bueno, vamos entonces con este clásico del álbum The Game de 1980. Les doy un dato curioso. Esta canción es en parte basada en un clásico de Chic, en Good Times. Y si se fijan, tiene su parecido. Esto se llama Another One Bites the Dust. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y recuerden ustedes la masacre de Parkland uh-huh. en Estados Unidos. Sí. Hombre ingresó justamente a un colegio en el 2018 en Parkland a disparar indiscriminadamente. Una de esas uno de los tantos. Típicas matanzas uh-huh. que se dan en el marco de la no prohibición de porte de armas en los Estados Unidos. Y el joven, su nombre era Nicolás Cruz. Bueno, Nicolás Cruz terminó asesinando a 17 personas en aquella matanza. Bueno, todo esto derivó, uno, en un debate gigante, que son debates que ocurren desde hace muchos años en ese país frente a lo que está ocurriendo en los tiroteos escolares. Y dos, Cruz hace un año se ha declarado culpable cuando fue sometido a juicio, porque eso supuestamente iba a ayudarle a rebajar la pena. Claro, cuando uno acepta cargos es más sencillo. Y cuando se porta bien dentro del recinto. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Porque ahí hay dos procesos. Uno, que es que te dicen a ti, bueno, o usted acepta cargos o va a juicio. Ok. Entonces, cuando tú dices, no, ¿sabe que yo acepto cargos? Es como que dicen, listo, usted al aceptar cargos va a tener ciertas prebendas y ciertos beneficios. Si tú dices, no, yo no voy a aceptar cargos, yo me voy hasta el juicio, ahí sí lo que digan, no hay manera. Entonces uh-huh. mucha gente prefiere aceptar cargos antes que llegar a la etapa de juicio. Bueno, pues a él no le valió nada eso de haberse declarado culpable el año pasado porque dieron cuenta... Que el asunto pues era más grave obviamente de lo que puede someterse un preso que acepta uh-huh. unos cargos. De hecho, la defensa de Cruz dijo, vea, es que hubo unos atenuantes al comportamiento de nuestro apoderado, que es que la mamá de Nicolás Cruz abusó de sustancias sustancias prohibidas, claro, durante el embarazo. Entonces ahí estaba soportado como el caso para la fiscalía, como necesitamos que al tipo le tengan un poquito de piedad porque la mamá pues andaba en esas. Por supuesto, en el juicio dijeron, no va a haber aquí ninguna clase de piedad, ni mucho menos. Pero al final sí termina funcionando un poquitico la piedad. Porque ya se determinó que Nicolás Cruz fue condenado, después de terminar este juicio, a cadena perpetua. El asunto es que había una posibilidad de que fuera condenado a muerte. Y de ahí, de ese atenuante, que fue como la defensa de la fiscalía, o el caso que armó la fiscalía para defender a Nicolás Cruz, es que se deriva que él no tenga que estar en el pasillo del horror, sino que simplemente, bueno, simplemente no, cumpla prisión perpetua por cuenta del crimen y el asesinato a 17 personas en una escuela en Parque. Me da un poco de, no sé, como curiosidad, pero no, cuando dices Nicolás Cruz, porque hay un DJ buenísimo franco-ecuatoriano que se llama Nicolás Cruz. Ah, ¿de verdad? Cuando yo leí el titular, yo Nicolás, claro, este Nicolás que tú dices es con K. Sí, es CK. Es CK, entonces sí, bueno, sí, yo dije, sí. Okay, uf, no es claro, el DJ no, que me gusta. No es el DJ. Es otro loquillo. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Qué tienes, Moni? Pues salió un nuevo ranking que reveló cuál es la mejor universidad de Colombia. Y muy a mi pesar, para todos los uniandinos y para todos los javerianos, no estamos en primer lugar. Sí. El primer lugar... Yo ya me imagino cuál es. ¿Cuál? La Nacional. Nacional. Tampoco. ¿No? No. Ah, ¿o la UIS? No, la ICESI. Ah, mira, pues... Cali. La Universidad ICESI. Estaba en la página web y leo aquí que dicen la Universidad ICESI cuenta con 27 departamentos académicos y 230 profesores de tiempo completo con la más alta calidad de los docentes. Los docentes tienen formación doctoral. Entonces, bueno, digamos que yo creo que esto les ayudó. Les voy a dar el top, ¿qué? ¿5? Sí. Por favor. Entonces, en la número 5, Universidad de Antioquia. Número 4, Universidad Nacional. Número 3, Universidad de los Andes. Sí. Número 2, Pontificia Universidad Javeriana. Y número 1, Universidad ICESI. Ah, mira, pues bueno, está bueno. Todos están sorprendidos porque siempre la Javeriana, los Andes y la Nacional. La Nacional se repartían, primeros. Generalmente los Andes y la Nacional eran los que más se repartían esa, primero, esa, ¿no?, tajada del primer lugar en ese ranking, pero bueno. Pues muy bien por ICESI. Igual América Latina tiene un récord de 140 instituciones calificadas, entre las cuales Colombia tiene 15, que no está muy mal. No, para nada, está muy bien. Brasil tiene la mayoría, porque obviamente su extensión es tan grande, pues que por supuesto tienen muchas más instituciones. Después sigue Chile y después México. Y nosotros estamos ahí dándola con nuestra educación. Sí, está bien, ¿no? Es educación privada, porque salvo por ejemplo en la Nacional... El resto son instituciones privadas. Exacto. No la de Antioquia. Ah, bueno, perdón, la de Antioquia la también. Quinta. Pero de resto son privadas, sí. ¿No? Están Andes, Javeriana e ICESI. Pues, ¿les digo el 10 o qué? Sí, oh, sí, ¿qué? Sí, sí. 10, EAFIT. Pese, ¿no? Claro. EAFIT. Sí. La 9, Universidad Tecnológica de Pereira. Yo creo que esa es pública. No sé. No, no sé. La 8, Universidad del Norte. La 7, Universidad del Bosque. Y la 6, Universidad del Rosario. Ah, mira, pues bueno, ahí se le. Y bueno, está la Sabana, está en 15. La Bolivariana está en 14. La Pedagógica está de 13. La Militar, la Universidad Militar está de 12. Y la Industrial de Santander está de 11. Esos son los 15. Ahí les di poquito a poquito. Sí, no, eso te iba a decir. Entonces, ¿es el ranking total? Es el ranking total de esto para que lo tengamos ahí. ¿Quién lo hace? Pues la firma Times Higher Education. Quiere decir, ¿de dónde sale el estudio? Sí, de ahí. Y los resultados de World University Rankings 2023, en el que aparecieron estas universidades colombianas. ¿Nos puede repetir, por favor, qué pena molestarte, claro, con el ranking? ¿El ranking? ¿De 1 a 15? Sí. Listo. No, entonces, de 15 a 1. De 15 a 1. Entonces, 15, Universidad de la Sabana. 14, Universidad Pontificia Bolivariana. 13, Universidad Pedagógica y Tecnológica. Sí. Número 12, Universidad Militar Nueva Granada. Número 11, Universidad Industrial de Santander. Número 10, Universidad EAFIT. Número 9, Universidad Tecnológica de Pereira. Número 8, Universidad del Norte. Número 7, Universidad del Bosque. Número 6, Universidad del Rosario. Número 5, Universidad de Antioquia. Número 4, Universidad Nacional. Número 3, Universidad de los Andes. Número 2, Pontificia Universidad Javeriana, y número 1, Universidad ICESI. Felicitaciones a los caleños. Muy bien. Vamos ahora con una canción que salió en el 2020, un sencillo de Jonas Blue con la participación especial de Max. Esto se llama Naked. El día que ya pasó y la noche que llega. en los originales. Estos son los homenajes para el día de hoy, preparados por Orlando Rivera, por María Paula Aguas, por Mónica Martínez, por todo el equipo. Margaret Thatcher, la dama de hierro, primera ministra inglesa. Uh-huh. Estuvo durante muchos años, a ella le tocó, por ejemplo, enfrentar la crisis de las Falkland Island, que llamaban los ingleses, los argentinos, las llamaban Isla de las Malvinas. Ella superó esa crisis con una guerra que terminó pues siendo una guerra corta pero muy letal, sobre todo para Argentina, que le tocó sufrir bastante. Su mandato termina, si no estoy mal, año 90, ¿no? 90, sí. Sí. Meryl Streep se ganó el Oscar por hacer de ella en la película The Iron Lady, La Dama de Hierro. Exacto, ya había muchos cuestionamientos frente a su gobierno, más allá de que resultó ser una de las mujeres como emblemáticas en esos tiempos en la política internacional, donde en tiempos donde había políticos realmente relevantes, bueno, Margaret Thatcher no fue inferior a eso y supo conducir los destinos de Inglaterra varios periodos, varios años. Uh-huh. Murió en el 2013, pero nació un día como hoy. Nana Mouskouri, cantante griega. ¿Qué tal, Emilio? ¿Le gusta? A mi abuela le encantaba. Ah, una belleza, hombre. Y a mi abuelo ni hablar. Exacto, sí, claro. Le debía encantar. Y bueno, un día como hoy nace en 1955 Park Ji-min, que es el miembro de la banda surcoreana BTS, que tanto ¿en el éxito. 55, o sea, 95, como Emilio. Digo 50. No, ahí está el audio. No, ahí Emilio. Están los audios. Ahí está el audio, tendría que oír sí, usted claro, mejor. Claro, 95. Es ¿qué chiquito. Tenemos de BTS? Bueno, vamos a recordar su éxito con Coldplay, que es esta canción que se llama así, My Universe. Un día como hoy nace Sacha Baron Cohen. Muy gran conocido, comediante, muy bueno, gran guionista, polémico será de por vida, pero recordemos las cosas importantes que le hizo Borat, Ali G, sí, a mí Bruno siempre me pareció divertida, El Dictador, El Dictador también, sí señor, aunque Borat claramente es nominada al Oscar a mejor guion, con eso se lo digo, es el lugar en el mundo que lo hizo a él importante. Oiga, Kelly Preston nació un día como hoy. En el año 62. La desaparecida esposa de John Travolta. Falleció hace como 2 años. Sí, en el 2020 ella sufrió de cáncer de seno. Uh-huh. Eso es lo que finalmente termina llevándosela. Mary Osmond, en el año 59 nació, un día como hoy. Le mandamos un gran saludo a su hermano Donnie. A Donnie Osmond, claro, correcto, los Osmond. Chris Carter, productor y guionista estadounidense, nace un día como hoy en el año 56. Y un día como hoy, maestro, a ver, aquí está, sí. Sí. En el año 44 nace Robert Plant. Tremendo músico y compositor, uno de los integrantes fundadores de Chicago. Y quiero que recordemos este tema que fue uno de los primeros éxitos de ellos. Creo que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, Make Me Smile. Un día como hoy falleció María Fiodorovna Romanova. ¿Quién era ella? ¿Quién era ella? Emperatriz era rusa. Ah. La mamá del zar Nicolás II, imagínense. Ah. Y abuela de Anastasia. En el año 28 murió. Nació en 1847. Ed Sullivan. Uy. Una de las grandes figuras de la televisión estadounidense, claro. No, talk show, no. Era como un programa de variedades, realmente. Era el Sullivan Show. El de Ed Sullivan Show. Ahí se hicieron famosos un poco de gente. De los 70s más que todo, ¿no? No, los Beatles. 60s, sí. 60s, 70s. El combo que pasó por ahí, los Beatles, los Jackson 5 se hicieron famosos claro. Ahí. También, claro. No, eso sí, ese hombre presentó a todos. Sí, Ed Sullivan, sí, una de las grandes figuras de la televisión en los Estados Unidos. Y en el 2016 murió Bhumibol Adulyadej. ¿Quién es? Que fue rey de Tailandia entre 1946 y 2016. Y lo adoraban. Sí, pero sí, ¿qué? Lo veneraban. Lo amaban. Y un día como hoy, Emilio, nace Paul Simon. Sí. Oiga, pero antes le voy a echar un cuento sobre el rey. A ver. Una vez estábamos mi padre y yo en Tailandia. Y fuimos a un cine. Y en el cine allá ponen el himno nacional con imágenes del rey antes de la película. Ah. Y nosotros no teníamos ni idea que ese era el himno nacional, era instrumental. Sentados ahí, el resto del teatro parado. Y una señora dice, me hace el favor y se para y honra a nuestro rey. No, para, y nos, to- a pararse, y nos tocó sí. a pararse. Nada sí. que hacer, a donde fueres haz lo que vieres, sí. Me hace el favor y con respeto al rey, señor, no se queda ahí sentado. Aquí en una época hacían lo mismo en los cines, ¿sabes? ¿Qué? ¿Ponían el himno? Cuando estuvo Gustavo Rojas Pinilla, digamos, el único dictador que hubo, ponían imágenes de Rojas Pinilla. Y mi abuelo, que era un tipo muy agrio. O sea, tú no distas mucho de él. No. Se levantó y empezó a insultar a todo el mundo. No. Que eran tan imbéciles de estar ahí parando. Bueno, lo metieron a la cárcel 2 días por ponerse de genio. Sí, exacto. Bueno. Wow. Qué sí. buen cuento. Sí, el tipo un poquito pesado era. Bueno, Paul Simon, Emilio. Sí, uno de los cantautores más importantes de todos los tiempos, me atrevo a decir. Nació un día como en el 41. Recordemos que el primero se hizo famoso como parte del dúo Simon and Garfunkel con Art Garfunkel. Ahora, ese. Él hizo una buena carrera solista, ¿no? Ahora, ese era el Daryl Hall de ese dúo, ¿no? ¿Quién? Paul Simon. Sí, sin duda. O sea, Garfunkel era el Oates. Eso sí, no le quepa la menor duda. Que todas las compuso. Todo lo hizo Paul Simon. Garfunkel iba ahí. Sound of Silence. Agarrado de ese bus, pues. Mrs. Robinson. Sí. Todo eso lo compuso él. Y después de una carrera importantísima como solista. Y voy a recordar el álbum, yo creo que más famoso que él hizo como solista, que fue en los 80. Fue un disco en el que él se inspiró en los sonidos de África. Un disco que se llamó Graceland, que se ganó el Grammy al álbum del año, del 86. Recordemos este clásico. Esto se llama You Can Call Me Out. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y nos vamos a Talca, en Chile. Ok. Pasó algo curiosamente macabro. ¿Qué pasó? En ese lugar. Se reportó que 3 trabajadores de una empresa que hacía alimentos murieron dentro de la empresa porque cayeron a un gran contenedor que tenía 400 litros de ají. Se cayeron. ¿Qué? 400 litros de ají. Un niño de 14 años cayó también a ese contenedor, pero logró salir con vida. Se lo llevaron al hospital. Pero, y la gran pregunta, digamos, de los organismos de salud es, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estas personas cayeron dentro del contenedor? ¿Se murieron? Sí. Claro. Muertos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces dijeron, de acuerdo a lo que a las pericias, podría ser una muerte por asfixia. Pero ¿qué fue lo que generó? Claro, ¿de qué murieron? ¿Cuál fue la causa de la muerte? Bueno, empezaron a investigar y dijeron, mire, algo que pudo ocurrir mientras terminan haciendo las investigaciones correspondientes es que hay un gas que sale del ají cuando entra en proceso de fermentación. El gas se llama ácido sulfídrico. ¿Cuál es el efecto? Imagínense 400 litros, ¿no? De ají. No, ¿cómo le parece? O sea, calcúleme no, eso. No, qué infierno. O sea, por lo menos los ojos los pierden. No, pues, exacto. Yo no sé si quema la piel. ¿Ustedes nunca han hecho casa ají como en parrillita? No, yo he hecho ají, encurtido, es decir, del que claro, que lo haces, sí. Yo cuando tenía 10 años. Tremenda para los ojos. En el árbol. Ardor. En el árbol de mis abuelos había un árbol de ajís. Y yo pensaba que era como una de esas fruticas chiquititas. Sí. Lo partí por la mitad y me lo empecé lo a pasar por todo el cuerpo. ¿Comer? No. Las manos, te lo frotaste. Me lo froté. Te lo frotaste. Y de pronto espérate, ¿por qué te lo estabas frotando? Claro, ¿en qué momento no llega entiendo. esa? ¿Qué frutica te frotas esa por el peregrina cuerpo? Idea por curiosidad. A tu cabeza. Era muy chiquita. Me viajaban todas las vacaciones allá. Pues entonces yo no quiero frutos. Se gastaron froto, todos los planes. Solo a ver si me saben a partir de la piel. No, me está aburrido, entonces se frota fruta. Claro. No, es que ¿sabes qué pasa? Que el pigmento me parecía muy interesante porque el color era pues muy naranja. Claro, muy y yo como, encendido. Wow, muy encendido. Y yo que no, tatún, lo parto la mitad, empecé a rozármelo. Y claro, me quedé untado y entonces después todo el cuerpo. Duré 3 horas totalmente picada, a punto de enloquecerme. Mi abuelo no sabe qué hacer, me tuvo que meter a la alberca. Sí. Así además, como. Además, pero la alberca peor, ¿o no? No, pues claro. O sea, porque nada, el agua, eso es lo que hace, es que activa un poquito, claro, más eso. Claro, nada detiene eso. O sea, me acuerdo de eso y me da escalofrío. Es imposible. O sea, no puedo, ellos se tuvieron que haber muerto de eso. Pues mira que lo que dicen es que el ácido sulfídrico, como les explicaba, cuando entra en proceso de fermentación el ají, el ácido sulfídrico hace que la gente entre como en un estado catatónico, como que se desmaye. Entonces parece que una fuga en uno de esos contenedores, y esa fuga generó la salida del gas sulfídrico, y aquellos que estaban alrededor lo inhalaron, lo olieron y cayeron desmayados. Increíble. Y claro, al caer desmayados, se fueron al contenedor. Caen dentro del contenedor. ¡No! Ay, que sí. ¿Qué es eso? ¿Qué, o sea, episodio tan desafortunado? Una cosa que, bueno, que siempre se ha oído en la mitología, esa clase de episodios, sí, de que un tipo no se cae a un contenedor de algo. Bueno, en este caso, cuatro murieron. Uno, que es un niño de 14 años, está siendo en atendido. En estado crítico. Sí, está siendo atendido. Así que muy complicado. Emilio. Vamos ahora a continuar con esta canción que salió en el 2021, un tema por Solomon y Jamie Foxx. Esto se llama Ocean. Tema del día: ¿cuántas copas son tu cupo? ¿Qué ha pasado cuando te pasas? Bueno, María Juliana, leamos tweets. Bueno, dice... Ah, no, pero esto está congelado. ¿Qué te pasó? Romero Wilson está congelado. Ah, sí, congelado. Ah, está congelado, está bueno, congelado. ¿Cuánto es que es dura la congelación? No me acuerdo cuánto dijo Jaime. Exacto. Okay. Eso, no hay una fecha establecida, en realidad. Ok. Bueno, tu tormento dice... Me tomé 2 botellas de whisky y quedé curado. Amanecí en un estado deplorable que ni para qué entro en detalle. Duré 2 semanas muy mal y la verdad, ni más trago. Si acaso, una botellita de vino y es todo. Bueno, muy bien, 5-4. Sanito ahí, tranquilo. Bueno, Jorge Otero Luján. Uy, yo no hablaría de copas, tal vez botellas. Y cuando estoy full, uy, me encanta escuchar música a volumen alto. Mal vecino. Uy, qué pereza eso. Qué pereza, sí, qué sí, pereza un vecino ruidoso. Bueno, a no ser que ponga buena música. No hay manera. ¿No? Te digo, uy, no, yo en sí algún buena momento... música, no. Bueno, y si no es periódicamente, me lo guardo. Eso te decir, es que en algún momento la buena música se convierte en un suplicio si uno tiene un tipo que se le pega la aguja. Claro. Olga Janet Osorio. Hola, hermosos de mi vida. Bueno, mi cupo son 5 copas. Y ustedes no se alcanzan a imaginar lo que me pasó con mis amigas. Eso todo se me movía, nada se quedaba quieto. Era una Navidad preciosa y caí sobre el pesebre. No. Chao, nacimiento del bambino Jesús. No, bueno, 5-8. Jesús. Bueno, reggaetón veteran. Probablemente el cupo sea hasta que literalmente me siento lleno de trago. Es decir, sobre que si me tomo otro, devuelvo todo. La mayoría de veces que me ha pasado, he terminado en el baño haciendo cosas de las cuales me arrepiento. Pero de eso se trata, no, eso no, no se trata. No, qué sensación tan horrible ir al baño y tener que devolver todo. Vamos a ponerle 5-8. Ivano, chica, creo que con los años uno va perdiendo nivel, total. Uy, sí, ciertísimo, claro. Ciertísimo. Aunque también depende del tipo de trago. Con el guaro no puedo, me entra en reversa y me emborracho muy rápido. No me gusta pasarme de copas porque por lo general me da mucho sueño y hasta ahí fue la rumba. Bueno, hay gente que le pasa eso. Sí, si se toma una copita, además se duerme. Se duerme, exacto, que eso es buenísimo. Sería genial. Eso es buenísimo, eso cuando es la gente que se y de pronto tú lo ves ahí como un año viejo ahí sentado, sí, en una silla. Así, como un amigo. ¿Cuál amigo? Ahorita, después les cuento. Un pensamiento casual. Uf, en mis años gloriosos, en mis años gloriosos no tenía cupo. Una vez regresando en taxi a casa después de tremendo despenque, tuve que decirle al conductor que me dejara tirado porque yo no tenía ni idea dónde vivía. Uy, qué jartera eso. Pagué y me eché a caminar. Afortunadamente, todo borracho llega a casa. Qué jartera eso cuando uno va a llevar a alguien y está liquidado y no sabe dónde vive. Pero a mí, que nunca, me pasó, a mí nunca me pasó. Pero que no supiera llegar a mi casa. Porque tú dices, listo, yo lo saco, lo llevo trasteado hasta el... Pero si ¿dónde? No me dices la dirección, ¿cómo hago? Claro, eso es claro, un camello. Eso sí me ha pasado. Bueno. ¿Ahí vamos o...? No, hay muchos. A ver, sí, es que han opinado bastante. En el concierto de Colinos, ¿cuál es el concierto de Colinos? No, pues también. ¿De marihuaneros? Sí. Concierto de conciertos. Bueno. Ah, claro. Sin reversa. El concierto de Colinos en el Campín hubo droga. Hubo droga, alcohol, sexo, mocos, maíz, piras, salchipapas, la pasamos re full. ¿Qué tal, Nico, en el extinto templo de la... Ay, bueno, en fin, no va a leer más. Bueno, ay, ¿por qué? Porque está muy rarito y me da susto. Bueno, qué padre, pero porque está rascriviente. Mi medida en la cerveza son 2. En whisky son 3. En aguardiente, media copita. Con la cerveza me embucho y quedo de 8 meses de embarazo. Después del tercer trago de whisky, mis partes pudendas se despiertan. Y con una copa de aguardiente me noquea. No, bueno, listo. No, 5-4. Mejor no tome. Sí, exacto. No, total. Ed Castro, anteriormente me bebía hasta el agua del florero. Perfectamente una botella de guaro terminaba en lagunado y en alguna ocasión abrí la puerta del closet y oriné toda la ropa. ¡No! Pero, conozco a alguien que le pasó eso. No, pero hoy en día... ¿Pero orinó toda la ropa? Pensó que era el baño. Pero hoy en día, pisando la tapa de la botella, me emborracho. Saludos, Nico Julimón. Media copa. ¿Y falta alguno para irnos a noticias? El último, pues faltan muchos, pero bueno. Mi copa son 20 copas, no es paja. Lo que puede suceder es que me pongo a apostar dinero y si me provocan pelea, fijo peleo. Bueno, vamos a una pausa. Yo les anuncié que aquí todo el mundo iba a tener que hablar. Por eso... Ya de este lado de, la cabina ya se habló. Mojamos. Todos hablamos ya de este lado de la cabina. Ahora nos vamos hacia el otro lado de la cabina. ¿Dónde está Orlando? ¿Dónde está Cristian? ¿Dónde está María Paula? Cris, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa, Cris? ¿Bien o no? Señor. ¿Qué ha hecho? ¿Bien? ¿Todo bien o qué? Todo bien. ¿Hace cuánto no se tomó usted un traguito? ¿Hace cuánto? Hace mucho. La verdad, sí. ¿Hace mucho. Cuánto es mucho para ti? ¿Como un mes? Como un día. Qué pena, o sea. Sí, además me tengo seria y todo. Sí, no. La que más, así todo serio, sí, todo serio. Bueno, Cris, ¿cuál es el cupo que usted debe llenar? O sea, ¿cuál es su límite? ¿Cuál es su límite? ¿Y con qué trago? Porque yo creo que también depende mucho de eso, ¿no? No, sí. Lo que decía usted, yo con whisky también. ¿Usted también aguanta? Aguanto bien. ¿Cuántos echan? ¿Cuántos whiskies? Uy, es que yo he tomado whisky. He llegado hasta 3 botellas con mis cuñados. No, con razón llevas un mes, o sea, te diste garra. Cristian mide 1.50. Yo no sé dónde. ¿Cómo hace para bajarse 3 botellas, Cris? Pero 3 botellas, ¿entre cuántos? Entre 4 o 3. O sea, botella. Botella por cada. Botella personal. Más o menos. Botella personal. Botella y un tris, Cris. Pero sí, ¿y con eso quedas qué? Pero bien, o sea, no, eso impecable. No, con eso paso bien, sí. Sí, impecable. Carnavaleadito chévere. Sí, chévere. De pronto con guaro, es que. ¿También le cae pésimo? Sí, de pronto. ¿Cuánto se toma? No, ¿sabe que si me voltea mal? ¿Qué? El ron. Oiga, a mí me da unas agrieras el ron. El ron mal. Ay, pero es como yo si, con ron, si no. Es como si me tomara una cuchara de magma. O sea, es como si tomara de un volcán. Me da agrieras y vómito usualmente cuando tomo ron. Oye, siempre. ¿Por qué tan explícito? No, porque me cae muy mal. A mí me pasa, bueno, con el aguardiente también y tal. Pero, ¿y cuántos rones? Pero, o sea, ¿cuántos rones? No, yo después de... Que unas 5 copas de ron ya no puedo más, ¿no? Pero me parece valiente. El ron como el aguardiente, o sea, por shots. Después de 5 shots. ¿Te lo toma que en vasito con hielo? En vasito. Ah, ok. Sí. 5 vasos de ron. Tragos de ron. Sí, con eso ya quedó listo. No, pero es que 5 vasos. ¿Qué le pasa? O sea, ¿un montón? Que pero se duerme. La última vez que me acuerdo de eso, no pude abrir la puerta de la casa. La última vez que me acuerdo de eso. No pude abrir la puerta de la casa. Mi papá fue el que me contó. Ay, de que no pude abrir la puerta de la casa. En esas épocas vivía con mi papá, sí, y mi mamá. Y ahí teníamos un antejardín antes de entrar. Sí. Y me acosté en el antejardín porque no pude abrir la puerta. Mi papá salió a comprar el pan del desayuno y me vio acostado en el jardín. Además llegó una hora bastante adulta. Oiga, los papás sí tienen historias, los papás y las mamás. Mi mamá tiene una que otra. Es que eso sí que han visto, pues, lo han visto uno desfilar por la puerta grande. Sí. Bueno, Cris, entonces whisky bien, ron muy regular. No, whisky bien, whisky muy bien. Pero divinamente. Se aguanta muy bien con whisky. No, sí, es que sí. Entonces ya sabemos cuando toque ir a ocupar. Ya sabemos. María Paula Aguas, buenas noches. Uy. Pero ¿por qué le hacen mala fama? No ha hablado. Con un miedo. Es una vez. No ha hablado. Espérenme a ver. Todos con un miedo. No, pero ¿por qué? Hola, ¿qué más? Ay, yo me tiré por ahí. ¿Qué más, María? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien, todo tranquilo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste? No, hace mucho, tal vez. No sé, dime tú una fecha. Esta gente sí es mitómana, les digo. ¿Qué creen? Fin de semana, fin de semana. Mitomanismo. Hace 12 horas. ¿Creen que? Tal vez sí. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un traguito? El fin el fin de semana. El fin de semana. El que viene. Exacto. También. Bueno, ¿y cuál es tu resistencia y cuál es tu cupo en copas? Vea yo. ¿Qué trago te sienta bien? ¿Qué trago te sienta mal? ¿Qué trago tomas normalmente? ¿Qué trago tomas normalmente? Aguardiente amarillo. Aguardiente amarillo. Ese es el nuevo, ¿cierto? Es como medio nuevo. Sí. Es que uff. Pero sabes que he escuchado muy buenos comentarios desde aguardiente amarillo. Como no, que es muy bueno. Es bueno, es bueno. Pero viste la saboreada que se acaba de pegar fresca. Es que... O sea, no te preocupes. Uy, buenísimo. Ya hoy es jueves, tranquilo. ¿Sí o no? O sea, ¿Cuántas copas de aguardiente amarillo, María? Sí. ¿Copas? Sí. Ah, perdón, botellas. Bueno, perdóname, botellas. ¿Cuántas botellas? Está bien. Pues es que depende del grupo en el que esté. Usualmente es como... En el de los bebedores, digamos. ¿Hay cuántos? Sí, exacto. Por ahí 3, 4. ¿Entre cuántos? ¿Botellas? Botellas. ¿Entre cuántos? ¿Botella? ¿Entre 10? ¿Cuántos? Eso te está es que el aguardiente, parada, no les digo que es que el aguardiente no. eso se va yendo y uno pero ya de repente se toma otras botellas. Tampoco es que sea así, pues. Pero te cae bien, digamos, o sea. Sí. No pasa nada. No, tranqui todo. ¿Y qué te cae mal? El Fireball no me gusta porque tiene canela. ¿Qué es eso? Es como el Jack Daniels, el Fireball. Tiene canela y soy alérgica a la canela, de hecho. Y ahí... O sea, le dan canela y nos quedamos sin María Paula, se muere. Es alérgica a la canela con el guayabo. Del guayabo. No, o sea... Se cierra la tráquea. Sí, se le cierra. ¿De verdad? Tráquea. Sí. Ay, soy alérgica a la canela. Tenía unos cinnamon roll ahí para ti. Bueno, no importa. No hay problema. O sea, ese trago sí, por ejemplo, no te tomas uno. No, de hecho, no. Mis amigos saben y no y hay de riesgo. Una te protegen, pues, para que no vaya a haber nada de eso cerca. Exacto. Pero es muy chistoso que sea alérgica a la canela y piense en el trago que tiene canela, que no se puede tomar. Y no el otro, las otras cosas de comida que la podían matar. Porque es que además hay mucho. ¿Y algún otro trago te cae mal? Que, no, que tú sientas, no, la verdad yo no lo domino. Uy, el ginebra casi no. ¿No te cae bien? No. Ah, bueno. Y, o sea, ¿cuántos te alcanzas a tomar? ¿Cuál es tu cupo en copas en ginebra? No, ya una. Ya con eso. Ya no, con una ya no estás puede, lista. No me gusta mucho, realmente. Bueno, perfecto, María, mil gracias. Ahora, pero bueno. Aguanta, María. Ahora viene el Mike Tyson de la radio. El Mike Tyson de este lugar que es Orlando Rivera. Orly, ¿tú cuál es tu cupo? ¿Cuál es tu cupo en copas? ¿Y cuál es tu trago? ¿Y qué trago te sienta bien? Que tú dices, me tomo un trago y me Mike parece Tyson. Delicioso, me cae bien. ¿Cuál? Me encanta. Uy. Hola, Mike Tyson. Yo. Orly, peso pesado a la hora de sentarse a hablar de ese tema. Sí. Tomé demasiado guaro en la universidad, ¿no, y ya no puedo con uno. Uy, me tomo claro. Con uno solo. ¿En serio? ¿Con un solo trago te cae a las patadas? Uy, sí. Te mata. Pero en cuestión de tragos, cuando hay que tomar cervecita, yo rico. Aguanto hasta 15 cervezas. ¿En serio? ¿15? ¿Pero charladitas? 15. Rico, pero es que cada rato haciendo el uno quejarte. Es que eso te iba a decir, hay una teoría que hablan que el verdadero aguante de la cerveza tiene que ver con las pocas veces que uno va al baño, ¿sí claro, o no? Es cierto. Pero a la primera, o sea, porque yo creo que uno, antes de ir la primera vez al baño, aguanta uno una buena tanda de cerveza, ¿sí o no? Uno hasta las más o menos 5 cervezas, de ahí para adelante. Apenas uno va por primera vez al baño, no se detiene uno nunca. Nunca, ¿sí o no? Nunca. Ahí no por cerveza uno va. Sí, por sorbo. No paras. ¿Pero qué? ¿La cerveza te cae bien? Cerveza, bien, bien. ¿Y? 15 cervecitas y ahí queda. Medio petaco. Listo. Toca parar porque. Medio petaco. Sí, medio palo. Te bajas sin medio problema. Medio palo. Después, el whisky me gusta mucho. Y con ese yo llego a 9, 10 máximo hasta ahí. Esa es tu medida, 10 tragos de whisky con eso. Obviamente no me voy 9, caminando 10. En línea recta, ¿no? Pero me comporto. Zigzagueante, pero tranquilo, sí, pero sí, digno. Sí, sí, sí. Pero el que sí me ha pegado esas revolcadas. ¿Quién? De año viejo. ¿Te has quedado sentado pues, como un año viejo con ese trago? Yo, ¿qué? Hubo una época que comenzó a gustarme mucho el dry martini. Uh-huh. ¡Ah, qué delicia! Sí, es que rico. Es muy rico. Es rico, pero es traicionerín, ¿no? Traicionero, claro, sí, señor. Claro que sí. Por eso dicen que es como las tetas. Exacto. Uno es poco. Tres es demasiado. Es demasiado, exactamente. Dicen que la medida son dos. Exactamente. Y esta vez... Había una buena comida, uh-huh. Qué delicia, y en medio de la cháchara tome uno, tome sí. dos. El personaje que tenía yo al lado, sí. Claro, feliz, me metí a uno. Me metí al otro, me metí al otro. Suena polémico, digo. Bueno. Sí, sí, eso suena. Suena polémico, Orly. Digo, suena un poco polémico lo que estás diciendo. ¿Qué se Oiga, metía? Es la pregunta. Sí. Yo, bueno, rico, está buena la vaina. Yo bueno, me, bueno. obviamente, observé. La voz. Ponemos aperitivos un segundito, por favor. Pongamos aperitivos porque es que Orly está de punto nieve. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Y entonces estabas pues resulta tú que volteado fue que quedé con este dry martini. Y yo ya más o menos le tenía la medida y sí. ya sabía que me cabían más de tres. Entonces yo, bueno, y el otro, logré tomarme 7 Diamond. No, Orlando, siete, que siete, ya es que ni yo me lo creía. Eso es una locura, perdóname. ¿7? Siete, no. Ni yo me la creía, pero estaba muy rica la cosa. Ni yo me la creía, no, pues obvio. No. Vamos a tener que ir a tomarnos unos traguitos para comprobar esa información. Oiga, cuando salí, no, es que esa no la vuelvo a hacer, Juli. Fue una locura. Ya era un kamikaze en ese momento. ¿Y qué hiciste? No, me fui para la casa, tomé el taxi, lo que le pasa a más de uno. ¿Qué? Hermano. Pagué con un billete de 50, lo cual nunca encontré vueltas al día siguiente. Ay, sí, tipo. No, obvio. Pero Orly, te fue bien. Al día siguiente me quedé sin celular, porque obviamente al sacar la plata del bolsillo, el celular ahí, uno lo pone en el error que uno comete, ¿no? Claro. En vez de dejar la plata aparte y el celular guardado en el otro bolsillo, aparte, uh-huh. Uno cuando va a sacar la plata, saca el celular. Todo, saca todo. Lo coloca sobre el asiento y ahí se lo pide a volver a tomar el celular. Pues me quedé sin celular. No, de verdad, Orlando. De carrera. Qué desgracia. La peor aún, yo digo al tipo, déjeme acá, me deja el señor ahí. Y donde yo vivo, todas las entradas, las recepciones, los lobbies de las entradas son igualitas y todas tienen una banquita, la típica banquita esa de madera ahí. Claro, la banquita esa que uno se sienta ahí rico. Y ahí me dije, déjeme acá. No, déjeme acá. Año viejo. Yo no podía pararme. Yo no la lograba. Y no la lograba. Nunca me pasó eso. Yo me cogía la cabeza. Ay, y ¿qué no, pasa? ¿Qué pasa? Pobre. No reaccionaba. Además que uno se vuelve como pendejo, ¿no? Claro, como que uno se obsesiona con un movimiento. Perfecto, que es el imbécil. De agarrarse la cabeza y uno se uno queda con la cabeza agarrada imbécil. Como si estuviera viviendo en un bombardeo. Pero muy de bueno es que te acuerdes de eso. No, a veces yo no me acuerdo. Ojalá me hubiera acordado. Me alcanzo a acordar hasta ahí. Ah, ok. Lo que me acuerdo es que ahí me bajé en el conjunto que no era. Me bajé en el conjunto anterior a una cuadra. Sí. Y entonces yo sentía, veía borroso, yo no entendía nada, no sabía qué estaba pasando, eran como las 2 de la mañana tal vez. Ay, no, y lo susto. Único, había un recorredor, de uno de los celulares que hace el recorrido de toda la noche, cuadra. Nocturno. Uh-huh. Y el hombre me reconoció y el tipo con su ¿bolillo? Su bolillo. Su bicicleta. ¿Tienen bolillo? Es como pudo, me ayudó, yo me decía, don Orlando, vos me conocía claramente. Pues por Bruno y eso me conocía. Por Bruno, y el tipo me llevó, o sea, el tipo se echó al hombro la bicicleta y a mí. Ay, básicamente. No. Y me tuvo que llevar hasta allá, yo no podía. Cuando llego yo por fin a la banca mía, yo me acuerdo únicamente, esta es mi banca. Y llegaron dos vigilantes más, ahí sí del edificio donde yo vivía, entre los dos me echaron los hombros y vamos para arriba. Terrible. Y listo, y te echaron para arriba. Terrible, o sea, 7 Dry Martins, una locura. Una locura. Una locura. ¿Qué trago no. Tenaz? No, qué barbaridad. Es rico, pero es tenaz. Es complicado. No me gusta. ¿No te gusta? No, sí, pero es una belleza. La copita es toda coqueta. Mucha categoría, mucha categoría. La aceitunita, la vaina. El liche, porque no, aceituna además, ¿qué es eso? No, deli, qué delicia. A ver, vos. Pero esa aceituna es muy peligrosa. En 10 años hablábamos a ver si le entró al Ray Martínez. Absorbe todo el trago. Ginebra lo enloquece, a uno lo embrutece. Ginebra lo que me da a mí es mucho guayabo. Pero ah, no, claro, es tomar ginebra porque me da demasiado guayabo. Es rico, me parece chévere. La ginebra tiene como una experiencia chévere. Por ejemplo, en Medellín se empezó a usar mucho los bares de ginebra en los eventos. Entonces son como unas barras especializadas en ginebras, con jeans de cualquier cantidad de ginebras, cualquier cantidad de acompañantes, porque entonces uno que es con limón, otro con lima, otro con pepino, otro con no sé qué. Depende de la ginebra, depende de la tónica. Y es chévere, es como una cosa chévere. Pero me da mucho guayabo, entonces no. No, eso es complicado. El tequila, yo me quedé con el tequila. Bueno, pero esta mesa está... Un buen tequila. Esta mesa tiene nivel. Tiene nivel, exactamente. Bueno. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Es muy curioso esto, de verdad. Lo que está pasando en el País Vasco, en España, con los animales, está muy complicado. Ay, no. La rabia. La rabia. ¿Hay epidemia? ¿O no los están vacunando? Un poco de ambas. Hay una epidemia de rabia por ahí suelta en el País Vasco. Y la obligación es que todos los perros sean vacunados. Han llevado un gran contenedor porque obviamente la rabia se transmite. Pero es el principio básico de sostener un perro y domesticarlo. Solamente el 35% de la población canina en el País Vasco está inmunizada. ¿El cuál? 35%. Nada. Entonces están haciendo campañas porque dicen esto está muy complicado, ya hay casos humanos y... Esto está complicándose. Bueno, ya las autoridades sanitarias en País Vasco han dicho, por favor, es momento de que vacunen a sus perros. Pero por supuesto, importantísimo. Bueno, Moni, ¿tú qué tienes? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, que el aeropuerto El Dorado este mes se va a llamar el aeropuerto El Rosado. ¿Cómo así? Pues va a cambiar su nombre porque se unió a la lucha contra el cáncer de mama. Recordemos que el color del cáncer de mama es el rosado. Sí, claro. Así que ellos se unieron junto con la asociación AMESE, que tiene pues el fin de concientizar a la ciudadanía en el cuidado, por supuesto a la ciudadanía femenina, para que tengan autocuidado alrededor del cáncer de mama y pues la importancia del autoexamen. Yo creo que es con plastilina, o sea, de verdad. Todos los meses toca uno tocarse alrededor, eso hay como unas 4 o 5 formas de tocarse realmente y poder detectarlo. Entonces, en las redes sociales del aeropuerto y en el portal, en la web, han resaltado que para este año el concepto estará alineado con ese eslogan que es no le des la espalda al cáncer de mama. Y ellos buscan, como les contaba, producir un llamado a acción, pero también generar este hábito en las mujeres, porque según la información suministrada por la Organización Panamericana de Salud, el cáncer de mama es una de las causas frecuentes de muerte en las mujeres en América, no solamente en Colombia, claro. O sea, es muy fuerte. El 30% y el 50% de las muertes de las mujeres en América Latina es por esta enfermedad. Sí, claro. Y este mes es justamente lo que tú decías. Muy importante para hacer conciencia de los riesgos que se corren y de la prevención, en especial, que es la única manera realmente como de atacar el mal antes de que haga el daño suficiente. Claro, porque te digo, hay algunos cánceres que son muy difíciles de detectar. Un cáncer de pulmón, de hígado, ¿no? Como que son órganos que ni idea. Pero es que este es físico. O sea, tú con tocarte lo puedes prevenir. Entonces, pues ya no vamos a llamar El Dorado. El Rosado. Bueno. Si van a coger un taxi, le dicen, por favor, señor, ¿me lleva al Rosado? Me lleva al Rosado. Bueno, chévere. Vamos a continuar ahora con un cover de uno de los grandes éxitos de Ed Sheeran, que es la canción Shape of You. Vamos a oírla en una versión por Nova, que es parte de su nuevo álbum Nova Pop. Aquí está Shape of You. Emilio, música. Vamos a continuar ahora con una canción que es de una gran cantante brasilera, Kenia. Ella llega con un tema de su álbum Love Live Song del 91. Esto se llama Never Before. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves, castor, onces, ciprés. Comida, paso por hoy. No, ¿Sí ve, Nico? Por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. No te quejes, Andrés. No te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. Bueno, Moni, me decías que tienes una nota de fluidos. No, y es que este es como el top, ¿no? A ver. Es como, bueno, ya no entiende nada, pero bueno. Una pareja no binaria le pidió al médico que no revelara el sexo de su bebé porque quiere que fluya entre los géneros. ¿Cómo, cómo? Perdón. Otra vez. Una pareja no binaria quiere decir que no sabemos si es mujer, mujer, hombre con hombre o del mismo modo en sentido contrario. Algo así, les voy a contar la historia. A ver. Summer y Stephanie son una pareja no binaria de Australia. Ellas hace poco le dieron la bienvenida a su primer hijo, Juno, uh-huh, en enero todo del 2022. Todo está muy raro. Sin embargo... ¿Son dos mujeres? No binarias. Sin embargo, para evitar el adoctrinamiento de género, los padres le pidieron a su doctor que no anunciara el género, ajá, ni antes ni después del parto. Esto con el fin de que su hijo lo definiera conforme creciera. Uy. Entonces hay que mencionar que las personas no binarias son aquellas que no se identifican por completo con las características que socialmente se le asignan a lo masculino o femenino. Claro. O sea, pueden fluir entre ambos géneros o no ser neutrales. Exacto. No es como yo soy hombre, no. Entonces Juno, que es el bebé de Summer y Stephanie, nació biológicamente como una niña. Sí. Pero como sus padres no quieren encasillar en estereotipos, hasta que ella crezca y decida, entonces, pues decidieron que el médico no escribiera en el registro civil, es una niña. Simplemente es que no, el género, ni femenino ni masculino, sino... No aplica. No, nada, no aplica. Claro. Ponerlo, lo deja el espacio en blanco, NA. Claro, dejar, ¿entiendes?, eso sí. Nada. Y aunque la pareja australiana solo lleva un par de meses con una crianza no binaria, se han encontrado con varios desafíos, porque a algunas personas les parece que no revelar el género es una grosería, es como una, sí, falta como de respeto. No se entiende por qué puede pasar, sí. Claro, y otro, digamos, problema por el que tuvieron que lidiar fue en una entrevista con CBS Insight, que es un medio australiano, pues lidiaron con, que estaban, contaron que lidiaron con la denominación mamá y papá, pues al tratarse de una pareja no binaria, no existen términos para que su hija se refiera a ambos. Claro, como mamá o papá. No, fue entonces que le enseñaron a su hija a llamarlos pompom. ¿Qué? Uy, no, esto sí es... ¿Qué? Pompom, que es un término de género expansivo. Entonces, pompom. Entonces, ¿qué es la crianza basada en el género expansivo? Sí. Pues para Summer y Stephanie es importante no presionar a su bebé a elegir un género y mucho menos obligarla a ser no binaria si no quiere, sino más bien que sea una crianza basada en el género expansivo es darle la oportunidad de experimentar desde muy pequeña con juguetes femeninos y masculinos, con ropa de ambos géneros e incluso modelos a seguir de ambos sexos para que se defina cuando tenga la edad suficiente. Todo. Díganme si esto no es muy raro. Pero todo muy chiflis, o sea, la verdad. Pompom. Pompom. Como, oh, hola, pompom, hola, pompom. O sea, su mamá y su papá, sí. Summer y Stephanie. No, su pompom, su pompom. Su pompom, punto, su no más. Pompom. Como, oye, Juno, ¿cómo se llama tu pompom? Uno y tu pompom dos, porque entonces... Exacto, sí. Mañana si necesitamos aquí, mañana no, no necesitamos puedo. Aquí en el colegio que vengan sus pompones, por favor, para que recojan, o sea, en la libreta de notas. La muchachita va a estar más confundida en el es muy colegio. Imbécil. No, pues claro. La muchachita bien confundida en el colegio porque empiezan a hablar de mamás y papás en el colegio y la niña no sabe de qué están hablando. No, ¿qué mamá? ¿Quién es mamá? Pues según... ¿Quién es papá? Claro, según el medio dicen que... ¿Quién vives? Ah, mis pompones. ¡Exacto! No, exacto. Según el medio y la entrevista que le hizo a Summer y a Stephanie, pues han tenido problemas en el jardín. Pues claro. Imagínate cómo no. No, qué rollo. Todo muy enredado. Las nuevas generaciones que se inventan cosas como no sé para qué, pero pues así pasa. Todo es muy difícil. Bueno, nuestro tema del día fue ¿cuántas copas son tu cupo? ¿Qué ha pasado cuando te pasas? Y Cristian Rojas, es que yo iba a leer el ganador, pero me parece que Cristian Rojas, Orlando Rivera y María Paula nos tienen preparado el tuit ganador. Ah. Pongámoslo. ¿Así? Oh, wow. A ver qué dice el tuit ganador. Incorrecto. Sí, talento. Incorrecto, dice, estoy en el límite de las 12 cervezas. Uy, 12 es un cervezas montón. Me 2 o 1, ya está muy, muy prendido. Después me vuelvo filósofo y recuerdo, el pescado es bueno para la memoria. Un día me comí un... Bueno, hasta aquí despeguemos. Un bacach. Un bacach. No, buenísimo. No, y yo mismo me callo, es que. Y tú dices, exacto, tú un bacach. Casi, casi. Está muy buena esta modalidad de ganador. Pues a mí se me ocurrió que, porque es que apenas no, sonó, bien. Sí o no, le dijimos, ah, este es el ganador, pero. Claro, le metió freno. Lo vimos por última vez antes de irnos. Ah, por me dio una angustia. No, oigan, bueno. El pescado es bueno para la memoria. Un día me comí un. Bueno. El pescado es bueno para la memoria. Un día me comí un. Bueno. El pescado es bueno para la memoria. ¿Qué es lo que dices? O sea, explícame. Un bacach. Pupach. Nos vamos. Chao, Mónica, que te va bien. Chao, Nicolás. Chao, María Juliana. Chao. Chao, Nick. También muchas gracias a María Paula Aguas, a don Cristian Rojas, a Orlando Rivera. Nos despedimos, pero los dejamos con Emilio Sánchez, que ya viene con El Sabor de la Noche, pero antes música de Los Originales para despedir. Claro que sí, vamos entonces con Matt Bianco y esto que se llama Samba in Your Casa.